Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenísimos días. Comenzamos esta nueva edición del Magazine, hoy 25 ya, miércoles 25 de febrero de 2015. Pendientes, como siempre, del tiempo. Vamos a dar la bienvenida a Diana González, a Marina Muñoz, que ya están en estos micrófonos para que nos cuenten. Buenos días, chicas. Esperar un segundito que os abro el micrófono, pero no os conecto. Por lo tanto, ahora sí os escuchamos. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hola, hola. Probando. Uno, dos. Ahora, perfecto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Ya miércoles. ¿Cómo lo veis? El Ecuador de la semana, fantástico. Claro, yo llevo toda la mañana pensando que es jueves, no os digo más. ¿Ya? Se me está pasando la semana volando. Qué bien. ¿Y tú cómo llevas los planes del fin de semana? Bien, estamos ya pensando a ver qué vamos a hacer, porque todavía no lo tengo yo planificado, ¿eh? Esta semana no está planificada todavía. No. Así que no. Vaya, vas con atraso. Sí, lo reconozco. Pero bueno, con esto del solecito igual te hace pensar un poco y cambiar de planes, ¿eh? Porque si sigue así todo el fin de semana, que ahora, predecir eso es un poco pronto quizá, ¿no? Bueno, pero de momento te puedo decir que sí, que habrá bueno. ¿Sí? ¿Que hará bueno? Sí, habrá bueno, no habrá lluvia, habrá sol. Vale, hoy vemos que luce. Lo que suben son, parece que bastante las temperaturas, ¿no? O sí. Esa es la previsión. Que o sea, que subiendo. La primavera ya está aquí. Empiezan a subir para, bueno, mañana subirán mucho, luego vuelven a bajar un pelín y el fin de semana vuelven a subir. Ya por mucho que bajen, yo creo que ese frío se acabó. Parece que no, pero bueno, aquí estamos en febrero y hay un refrán que dice algo así, ¿no? Que el frío de febrero es muy traicionero, o sí. Algo así he escuchado yo. Pues eso, que por la mañana nos levantamos y todavía estamos a temperaturas bajas, ¿no, Marina? ¿Con cuánto arrancábamos esta mañana aquí en Talavera? Pues con 2 graditos. ¿Dos grados? Dos grados solo, sí. Te confías y claro, no puede ser. Y es que a lo mejor a las 4 de la tarde, ¿qué tenemos? ¿15 grados? 14. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Entonces, hay mucha diferencia, pero bueno, que hay mucho sol. Vamos a disfrutar de este sol, señores. Sí, genial. Hoy no hay nubes, Aquí en Talavera hoy luce el sol. ¡Qué bien! Pues contentos, ¿eh? Como... Y además casi no hay aire. Pues también. Nada, hay una ligera brisita. Pues eso también hace, porque si hace solecito, buen día, pero el aire molesta... El aire, ¿sabes qué cambia? La sensación térmica. Uh-huh. Claro. Hay veces que no hace tanto frío, no hay una temperatura tan baja, pero que hace un viento, que decimos, viene un viento helado... Y nos da sensación de mucho más frío del que realmente hace. Uh-huh. Bueno, pues tenemos buen tiempo y va a perdurar ese buen tiempo, que es algo muy también bueno, que lo sepamos. Que, más número. Cositas, Raúl, el número de la OIZ, el de ayer, martes 24 de febrero, el sorteo estatal sacaba como ganador al número 72.162-72162, la serie la 39, 72.162, serie 39. Enhorabuena a todos los afortunados que hayan comprado el euroboleto con ese número, o con esas cifras al menos, que puedan tener un premio aunque sea más pequeñito, y ya saben, a todos los que no, pues que podemos seguir tentando la suerte. Un euro, el euroboleto de hoy, con una paga extra de hasta 250.000 euros. No estaría nada mal, ojalá. ¿Quién la pillara, no, chicos? Ya a mí no me importaría, ¿eh? Sinceramente. A mí tampoco. Y desde luego que los que están contentos son los afortunados de Las Palmas, ¿no? Hombre, ayer el lunes 23 caía ese último premio de la organización Impulsora de Discapacitados, 430.000 euros. 3 premios en lo que va de 2015 en esa delegación de la OIZ en Las Palmas de Gran Canaria. No sé yo cuánto dinero llevan ya, pero bueno, que toque algo para Talavera, que toque algo. Yo creo, si no me equivoco, que la última vez que hubo un premio así de los importantes, de los que nos gustan, de esos de muchos ceros aquí en nuestra ciudad por parte de la OIZ, fue el año pasado en ferias, justo el 14 o 15 de mayo. Estoy dudando ahora mismo, pero bueno. Nos acercamos. Que esto es cualquier día, señores, que hoy compro y me puede tocar. Y yo... Pero eso, hay que recordar que hay que comprar. Ah, y vamos a recordar otra cosa. Ayer entregaban en Alicante una silla motorizada por una campaña que tiene la OIZ a nivel nacional. Y es que si una persona es capaz de recaudar 300.000 boletos no premiados, uh-huh, de la OIZ, antiguos, digamos, se le puede regalar una silla de ruedas. Y si consigue 500.000, pues sería una silla de ruedas con motor. Un poquito más avanzada tecnológicamente. Más sofisticada. Uh-huh. Muy bien. Y entonces bueno, ayer hacíamos entrega de esa silla en Alicante. Sí, en Alicante. Uh-huh. A un vendedor de Benidorm, efectivamente. A Car. holandés de nacimiento, alicantino de adopción, sí, nos decían, ¿verdad? Sí, sí, lleva todo, toda 30 su vida. Y tantos años llevaba ya en Alicante. Efectivamente. Bueno, pues un llamamiento, ¿no?, a todos los ciudadanos de Talavera y comarca, que también son compradores habituales del Euroboleto de la OVID. Ya saben, si ustedes también quieren contribuir, que han tocado, que comprueban su boleto y no tiene que ver con el número de ayer, que fue el 72.162, pues guardan ese boletito un día de estos, se acercan a la oficina. O se lo entregan a un vendedor, no importa. Y bueno, podemos ir sumando esfuerzos, ¿no?, para que alguien que lo necesite pues pueda conseguir ese instrumento vital para su vida, como es una silla de ruedas para las personas con algún tipo de discapacidad física. Claro, porque nosotros hablábamos con la delegada de Alicante, sí, y no es que este vendedor haya conseguido, esta persona haya conseguido ella sola los 500.000 boletos, sino que en Alicante tienen la costumbre de cada vendedor recoger los boletos no premiados de sus clientes y entregarlos en la delegación. Entonces, cuando va alguien que necesita la silla, pues ya tienen un monto recaudado. De hecho, decían que van a por la tercera entrega. Ah, por la tercera. Muy pronto, además, ¿eh? Es verdad. Bueno, no se nos olvida nada, ¿no? No. Pues simplemente que paséis buen día y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ahí está Dani Mata con ese lamento boliviano, un poquito de música con ritmo para este miércoles 25, aquí en el Magazine. Ritmo, Lamento Boliviano, ese sencillo de la banda argentina de rock Enanitos Verdes, compuesto por Dimi Bass, nada más y nada menos, aunque en la voz de Dani Mata, lo hemos escuchado nosotros. Así es, Raúl Federico Gómez y Natalio Feingold, ambos integrantes de Alcohol Etílico en 1984. Ese fue el tema original, ¿eh? Pero fue reversionada por Enanitos Verdes una década más tarde, hacia 1995. A veces, bueno, pues se lo titula equivocadamente con una de las líneas más conocidas de la canción, Borracho y Loco, ¿eh? No es el lamento boliviano. Su creador e intérprete original fue, insisto, la banda de rock argentina Alcohol Etílico, formada en la ciudad de Mendoza, entre otros por Dimi Bass y dos músicos relacionados con los Enanitos Verdes. Sergio, guitarrista de esa formación original de Lev, y Horacio Gómez, teclista invitado permanente en Lev después de esa partida de Tito Dávila. La versión más conocida de esta canción es ese sencillo del grupo mendocino Enanitos Verdes, incluida en ese séptimo álbum de estudio titulado Big Band, lanzado en el año 1994, hasta que llegó Dani Mata con esa remezcla, esa versión del 2007. Ya tiene un tiempecito y parece que la bailamos ayer, ¿eh? Cuando se convirtió en una de las canciones del verano y fue incluida en el segundo disco de ese recopilatorio denominado Disco Estrella. Su popularidad en este país, bueno, pues también, concretamente en España, se debió a que fue ampliamente difundida como una de las canciones de esa novena edición española del reality show Gran Hermano. Por cierto, que están con Gran Hermano VIP y ahí tienen bastante jaleo en esa casa, En fin, pues hablando un poquito de esa canción de Dani Mata, ese lamento boliviano que nos ha hecho ponernos bien las pilas para iniciar nosotros este magazine. Tú ya llevas este día, disfrutándolo desde hace algunas horas, pero bueno, nosotros como comenzamos eso de las 11 y hasta las 12 vamos a estar contigo en este magazine, en la primera etapa, en la primera parte, bueno, pues hemos querido también impulsar un poquito ese espíritu de miércoles, que ya estamos a mitad de semana, como decíamos, con las chicas, con Diana y Marina, ¿no? Para animarnos un poquito más. Vamos a seguir animados, vamos a quedarnos con unos consejos y de inmediato estamos ya con esas ofertas de empleo gracias al área de empleo IPETA, también las efemérides y la frase de este 25 de febrero. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIR, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIR. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina inicia una nueva edición del programa de animación a la lectura Talavera Cuenta 4, en la que participan los alumnos de quinto y sexto de primaria de los centros educativos de la ciudad y la comarca, con el objetivo de fomentar el hábito a la lectura. Los escolares van a leer y trabajar los libros El misterio del monstruo del lago de la Portiña, de Manuel José Estévez, y El cordero de Mondas, de Luis Dionisio Dégano, sobre los que van a realizar actividades complementarias a la lectura de los textos. Se convoca además un concurso de ilustraciones de cada uno de los libros en el que podrán participar los alumnos de quinto y sexto de primaria. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Hasta ese lugar nos vamos a marchar de inmediato también, hasta esa vivienda de mayores Balcón de Gredos y la residencia Nuestra Señora de la Asunción con Silvia Ríos, la responsable de ambas residencias y también enfermera residente de estos centros o en estos centros. El Magazine con Raúl Gutiérrez. Mientras tanto, continuamos aquí en el magazine y nos hacemos eco de lo que ocurría, por ejemplo, pues ese 25 de febrero, otros años, en el año 1554, Lautaro, líder de Mapuche, ataca a Concepción, en Chile. En 1848, los revolucionarios proclaman la República en Francia. En 1910, amenazado por China, el Dalai Lama, que huye del Tíbet a la India. Allá en 1925, Columbia Records, hoy Sony BMG, hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York, en Estados Unidos. Su intérprete fue el pianista y cantante estadounidense Art Gilham. En 1935, Louis Lumière presenta ante la Academia Francesa de Ciencias una secuencia de cine en relieve. Vaya revolución, vaya descubrimiento, ¿eh? En 1948 tiene lugar esa revolución comunista en Checoslovaquia. Y en 1981, Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente del gobierno español por votación en el Parlamento y tras la dimisión de su antecesor, Adolfo Suárez. Y vamos a esa frase del día antes de quedarnos con las ofertas de empleo, gracias a ese área de empleo IPETA. Dice San Agustín, atentos, bajamos un poquito la música y nos quedamos con esa frase. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Frase del día, gracias a San Agustín. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. También de inmediato damos la bienvenida al señor Sepúlveda, Juanma, que irrumpirá no con el deporte, sino con esas píldoras musicales ya recuperado para traernos, para acercarnos la mejor música latina. Creo que tiene hoy, dentro de esas píldoras musicales, a una artista como es Jennifer López, de bandera, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, nos detenemos antes en esas ofertas de empleo, gracias a ese área de empleo IPETA, porque se necesita electrónico de mantenimiento. Mantenimiento en Senoble, en Talavera, para formar parte del equipo de mantenimiento realizando trabajos preventivos y correctivos de máquinas envasadoras. La oferta está colgada en la página web de Senoble, Senoble Ibérica. Concretamente, bueno, pues cuelga esa oferta de empleo. Puedes acceder al portal de Senoble en internet y acceder a esa oferta de empleo. Se necesita segundo jefe de cocina en Talavera. Necesitan cocinero con rango de segundo de cocina para restaurante en Talavera de la Reina, con experiencia demostrable. Puedes preguntar por José Luis en el 653 36 25 31. 653 36 25 31 y también el 653 41 32 36. 653 41 32 36. Se necesita igualmente, además de segundo de cocina, cocinero en Talavera. Seleccionan personal de cocina con experiencia demostrable para restaurante y cafetería. Los interesados, llamar, bueno, pues concretamente a estos teléfonos. Los que hemos también divulgado anteriormente, el 653 36 25 31, 653 36 25 31 y el 653 41 32 36, 653 41 32 36. Se necesita cocinero y segundo de cocina en Talavera. Se necesita una persona para curso o para recurso, perdón, preventivo en Talavera. Precisan incorporar un recurso preventivo para una obra ubicada en Gamonal. Será necesario estar en posesión de titulación de ingeniero técnico, técnico superior en prevención de riesgos laborales o máster en prevención de riesgos laborales. Las funciones a desarrollar serán vigilar y controlar que se cumplen las medidas preventivas dispuestas en ese plan de seguridad y salud, además de organización. El empleo está colgado en esa página web, como es infojobs.net/Toledo, recurso preventivo. Ahí puedes encontrar esa oferta de empleo. Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio en Talavera. se selecciona un auxiliar de servicio doméstico y de ayuda a domicilio para esas funciones, tareas domésticas, limpieza, plancha, recados, cocina. Para acompañamiento se requiere personal con amplia experiencia previa en limpieza y atención a personas. Imprescindible poder adoptar referencias y profesionales, además de reales y contrastables. Imprescindible residencia en Talavera de la Reina o localidades cercanas, posibilidad de incorporación inmediata y también disponibilidad horaria. Ahí está ese portal, como es doméstico, con K, doméstico. .com, bolsa de trabajo, y ahí puedes acceder a esa oferta de empleo auxiliar de ayuda a domicilio. También se necesita profesor de inglés en Talavera, precisan para centro en Talavera de la Reina, profesor de inglés con disponibilidad de horas por la mañana y por la tarde, licenciados en filología inglesa o nativos con experiencia en clases de inglés adultos para B1, B2 o C1, mínimo un año de experiencia, preparación de exámenes de Cambridge, todos los niveles. El portal al que debes acceder es este, inded.es, www.inded.es, ¿vale? Ahí puedes encontrar esa oferta de empleo. También, además, en ese portal puedes acceder a esa otra oferta porque se necesita especialista en factores humanos y CRM. Necesitan para Centro de Talavera un especialista en formación sobre factores humanos y también CRM en operador aéreo con disponibilidad de horas por la mañana. Y también por las tardes se valora formación teórica sobre prácticas pedagógicas relacionadas con la formación en CRM realizada en una organización autorizada, concretamente. Puedes informarte a través de ese portal www.inded.es, deletreo www, puntito, y posteriormente i latina n d e e d puntito es. Ese es el portal al que debes acceder si estás interesado o interesada en esta oferta de empleo. Y en ese mismo portal también se necesitan especialistas de medicina aeronáutica y primeros auxilios. Necesitan para ese centro de Talavera un especialista en medicina aeronáutica y primeros auxilios con disponibilidad de horas por las mañanas y por las tardes. Se valora formación teórica sobre prácticas pedagógicas o experiencia como formador y también con incorporación inmediata. Ahí está ese portal, www.inded.com. Punto es, tres subes dobles, puntito, y latina, n, d, e, e, d, punto es. Más claro, imposible, ¿eh? Y se necesita también piloto comercial. Necesitan para ese centro de Talavera de la Reina un piloto comercial con conocimiento sobre transporte de línea aérea. También ingeniería aeronáutica o aeroespacial, conocimiento sobre mantenimiento de aeronaves, conocimiento sobre la normativa vigente e instituciones. Ahí está ese portal igualmente, www.inded.es. Vamos con más ofertas. Se necesitan comerciales en Talavera, comerciales para trabajar la zona de Talavera de la Reina. Se ofrece sueldo fijo, más comisiones, se requiere personas dinámicas con afán de superación y ganas de trabajar. La oferta está en el portal en infojobs.net/Talavera de la Reina comercial. Y se busca camarera para media jornada en Seseña. Ahí está esa oferta. Concretamente se busca camarera con experiencia y capacidad de trabajo para fines de semana. Dejar currículum en el apartahotel Las Olivas en Seseña. O bien puedes informarte en este teléfono de contacto, el 91-801-3527. 918-01-3527. Se necesita veterinario o veterinaria en Yuncos. El centro veterinario en Yuncos precisa veterinario para sustituciones con posibilidad de quedarse en plantilla. Ahí está el teléfono de contacto de Daniel. El móvil debes enmarcar ese teléfono en horario comercial. El 633-46-60-62. 633-46-60-62. Y también el teléfono fijo de esa clínica. El 925-53-77-46. 925-53-77-46. Se necesita técnico electromecánico industrial en la Puebla de Montalbán. Precisan un técnico electromecánico industrial de mantenimiento con conocimientos de autómata Siemens, experiencia en mantenimiento eléctrico y mecánico preventivo y correctivo de maquinaria industrial, con conocimientos de automatismos de la marca Siemens. Puedes informarte a través de ese teléfono de contacto, el 925-6703-91, 925-6703-91. Pues hasta aquí esas ofertas de empleo que repasamos habitualmente en estas ondas del 95.0. Bueno, también vemos que se necesita azafata de congresos, ¿eh? Que nos lo saltábamos. En Toledo buscan azafatas de congresos, varias para evento en Toledo el día 26 de febrero del 2015, es decir, para mañana, horario de 8 a 2, el sueldo 45 euros, imprescindible disponer de traje de chaqueta y falda negra. Ahí está el contacto, debes dirigirte a ese correo electrónico yolanda@nubixa.com, Nubixa con V, con C y intercalada, y bueno, pues sin más problemas, puedes adjuntar ahí tu currículum vitae para participar en ese evento. yolanda@nubixa.com, yolanda@nubixa.com. Hasta aquí ahora sí esas ofertas de empleo que repasamos habitualmente en estas ondas. Vamos a quedarnos con otro de esos temas dentro del panorama latino. Vamos a repasar otra de esas canciones y nos iremos directamente hasta esa píldora musical que nos ha preparado Juanma Sepúlveda para este día. Por lo tanto, no te muevas, continúa con nosotros en esta sintonía. Quedamos un poquito más, ¿eh? Con Nelly Furtado, más píldoras musicales y también toda la información. Creo que esta vez va a ser que nos llega directamente desde Balcón de Gredos de inmediato. Todo lo que pasó ayer. Quiero que esta vez no sea igual que ayer. Vivo pensando en lo que quiero decirte. Solo quiero la verdad de tu boca. El amor que te ofrecía. No quiero perder más todo mi tiempo al lado de alguien que no quiere entenderlo. Solo quiero la verdad de tu boca y de las cientas cosas que te pido. Yo quiero pedir más de tu corazón, más de tu más y de tu cuerpo más. Yo te daré lo que me das, de tu alma más. Deja todo atrás, mi amor, de ti yo quiero más, más. un poquito más con Nelly Furtado. Saltó a la fama a finales del 2000 al lanzar ese álbum debut. Juan Nelly. En 2002 obtuvo un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina con ese tema I'm Like a Bird. Después de convertirse en madre, lanzó Folklore en 2003, un álbum menos exitoso comercialmente con sencillos como, por ejemplo, ese Powerless, Try y también Forca, que fue el último himno oficial de la Eurocopa de Fútbol del 2004. Seguramente que aún recuerdas ese tema de Nelly, Nelly Furtado, que nos ha dado muchísimos más éxitos, ¿eh? Ese Luz, también recordamos. El productor de Timbaland lanzó ese álbum, precisamente Luz, del que salieron cuatro grandes éxitos internacionales, Menader y All Good Things, que seguramente se lo has bailado, o Say It Right, otro de esos grandes de Nelly Furtado, ¿verdad? Bueno, pues tras quedarnos con ese exitazo de Nelly, nos detenemos en esa píldora musical que nos ofrece Juanma Sepúlveda. Vamos a ver con qué nos deleita, creo que con Jennifer López, a ver si suena ya por ahí de fondo. Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de Oid Radio. Vamos a escuchar la música y conocer una breve biografía de quien ya estamos escuchando, Jennifer López. Jennifer López será nuestra invitada durante los próximos 10 minutos. esta hora de la mañana estamos compartiendo nuestra sección musical, las pildoritas musicales, con la biografía y música de Jennifer López. Jennifer Lynn López Rodríguez nació en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de julio de 1969. Más conocida como Jennifer López o J-Lo, es una actriz, cantante, bailarina, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, entre otras cosas. Además, conformó también el jurado del cotizado programa de televisión de talentos American Idol. Su interés en seguir la carrera para llegar a la fama surgió después de tener un papel secundario en la película My Little Girl. Por otra parte, sus padres creían que iba a tener una carrera poco realista. En 1991, López obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar $1,000,000 y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. Además de su carrera como actriz y cantautora, Jennifer López es una filántropo que ha contribuido en varias obras humanitarias y de caridad. En mayo del 2001, por ejemplo, López asistió a una obra de caridad para UNICEF junto al mago David Copperfield. El 14 de febrero del 2007, Jennifer López recibió reconocimiento y agradecimiento como productora y actriz en el Bordentown, una película en contra de los asesinatos y maltratos de las mujeres de Ciudad Juárez, México. José Ramos Horta, que ganó el Premio Nobel de la Paz, entregó el premio a Jennifer López en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Además, también recibió reconocimiento de Norma Andrade, esta última conocida y gran actriz mexicana. Seguimos escuchando entonces en nuestra biografía musical, sección musical, las pildoritas musicales de esta mañana a Jennifer López. Así hemos compartido estos minutos de radio junto a Jennifer López. Hemos escuchado algunas de sus canciones más emblemáticas y también hemos escuchado una breve biografía a manera de resumen. Les invitamos para mañana una vez más en nuestra sección musical Las Pildoritas Musicales. Que paséis un buen día. Chao, chao.

pues son una serie de productos o instrumentos, pequeñas ayudas, como dice la palabra, para poder desenvolverse en la rutina habitual de un paciente, que lo que hacen es pues limitar la pequeña deficiencia o discapacidad que puedan tener. ¿Y qué harían sin ellas, verdad? Pues sí, sin ellas la verdad que su vida se vuelve bastante reducida porque hay muy poquitas cosas que podrían hacer sin ayuda de estos instrumentos. Pues en definitiva decimos que sirven para eso, ¿no? Para mejorar un poquito la vida de esas personas. Claro, sirven para mejorar la calidad de vida y para que ellos conserven su autonomía el máximo periodo de tiempo posible. Uh-huh. ¿Qué nos ofrecen esas ayudas técnicas, por ejemplo, Pues nos ofrecen dos cosas muy importantes y que tenemos que intentar que conserven siempre, que son la independencia y la autonomía. Les hacen tener libertad y además les hacen tener una mayor capacidad de hacer las cosas por sí mismo, de poder hacer cualquier cosita básica de su vida diaria con ayuda de un aparato que pueden utilizar ellos mismos y que no necesitan ayuda de nadie más. Uh-huh. Existen muchísimos dispositivos que supongo ahora nos contarás, ¿verdad? Sí. Hay bien. En el mercado gran variedad dependiendo de cada uno de nuestros pacientes y de sus pequeñas discapacidades que presenten. Uh-huh. Y cuando tenemos que utilizar cualquiera de estos dispositivos, ¿a quién tenemos que preguntar para que nos orienten? Pues siempre debemos preguntar al profesional encargado y capacitado para esta labor, para valorar la discapacidad, como es un terapeuta ocupacional. Nosotros en concreto en nuestra residencia tenemos a la terapeuta ocupacional, que lo que hace es valorar al paciente, al que queremos ponerle una ayuda técnica, valorar sus circunstancias y su composición física para que coja una ayuda técnica lo más avanzada posible a esa persona. Uh-huh. Hemos visto que en muchos casos, pues no suceden las cosas de la vida, torceduras y demás, y tenemos que echar mano de esas muletas y decimos, bueno, si ahora tengo que comprarle una muleta, o se la pido a fulano o a mengano que me la deje, que tiene, pero estos dispositivos son muy caros. Muy caros no son, no salen mal de precio. El problema que pedirlo prestado pues quiere decir que nunca está adaptado a nuestras condiciones, entonces lo podemos usar mal y nos puede crear una serie de repercusiones físicas, que son pues deformaciones o problemas de contracturas. Entonces siempre tiene que ser todo adaptado, comprado expresamente para la persona que lo necesite. Ajá, perfecto. Entonces, mensaje importante, no eso pedírsela es al vecino, al hermano, a esa persona, porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Claro, porque no son muy caros y ahorrándonos un poquitín de dinero, que lo ahorraremos, claro, si nos lo dejan, pero perjudicaremos áreas físicas que luego son muy importantes para poder caminar como es debido. Entonces, nunca nos lo tienen que dejar. Siempre uh-huh. comprado, adaptado para esa persona. Bien. Seguramente que también lo podremos encontrar en muchos lugares, cualquier dispositivo, andadores, sillas, pero ¿dónde se tienen que adquirir concretamente? Pues se tienen que comprar siempre en una ortopedia y aparte de eso, pues siempre en las delegaciones de salud y bienestar social, pues nos podemos informar pues de las ayudas técnicas que hay, de cuál puede necesitar nuestro familiar, y a partir de ahí vamos a una ortopedia y con un terapeuta ocupacional que nos ayude, compraremos una ayuda técnica que sea adaptada. Uh-huh. Es decir, ayudas y subvenciones existen. Eso es, hay ayudas y subvenciones. Hay subvenciones que son para financiar inversiones que se destinen a evitar pues esas problemillas, esas barreras que hay a la movilidad de ciertas personas. Y luego hay también prestaciones económicas. Se paga parte del utensilio que vamos a comprar. Ajá. En cuanto a esos tipos de dispositivos, pues ya lo decíamos, andadores, sillas, ¿no? Claro, tenemos un poquito de todo, dependiendo de las limitaciones del paciente, pues si necesitamos que tenga mucha comodidad porque es una persona que ya no puede caminar por sí mismo, pues le pondremos una silla, que las hay de diferentes versiones. Si vemos que puede caminar con total libertad, pero necesita un apoyo, pues puede usar una muleta o dos. Y si es una persona que pues tiene mucha inestabilidad, debería usar un andador, que como luego te contaré, hay ciertos tipos. Uh-huh. Pero en general esas son las tres circunstancias que se deben dar. Muy bien. ¿Y se ha avanzado mucho en la investigación para estos dispositivos para ayudar a las personas que los necesitan? Pues mucho, porque hay un montón de ayudas técnicas para diferentes áreas de la vida diaria, ya sea para ayudarles en la higiene, en la ingesta, para ayudarles en la movilidad, en el vestido, para todo. Uh-huh. Hay ayudas para todo tipo y se ha investigado mucho sobre ello. De hecho, se sigue investigando todavía. Uh-huh. Ahí en la residencia, en la vivienda de mayores, el Balcón de Gredos, y en la residencia de Nuestra Señora de Asunción, supongo que también estaréis a la última, ¿no? Claro, también aquí casi siempre tenemos andadores que prestamos a las personas que lo necesitan temporalmente o sillas de ruedas, y cuando ya pasa un tiempo, pues les valora nuestra terapeuta y ella decide qué medida deben usar y ya se lo costea a su familia con ayuda de las subvenciones y ayudas que se ofrecen en el mercado. Y les podemos facilitar la opción de que tengan un instrumento adecuado a ellos. Uh-huh. Hablabas de la ingesta de alimentos, Silvia. Ahí tenéis personal, ¿no?, que se dedica expresamente a eso, ayudar a esas personas que así lo necesitan, ¿no? Eso es. tenemos nuestros auxiliares que ayudan pues a nuestros pacientes en todas sus limitaciones de su vida diaria. Todo lo que ellos no pueden hacer, pues ellas lo hacen por ellos. En ocasiones solo simplemente es supervisar y en otras ocasiones pues directamente hay que ayudar a hacer por ellos lo que ellos no pueden. Uh-huh. ¿Y en qué casos se utiliza, no sé, un dispositivo de este tipo para ayudar a las personas que no pueden comer o almorzar solos? Pues se les suele ayudar con ciertos instrumentos, bien por ejemplo si tienen temblor se les ponen instrumentos que son de un material más pesado para que no les tiemble tanto el pulso y puedan comer solos. Ah, claro. Y entonces se les hacen diferentes cosas, que hay muchos instrumentos para poder mejorar eso. Uh-huh. También mencionabas los andadores, hay diferentes tipos, decías. Hay diferentes tipos, pues sí, los tenemos que son de cuatro patas, los hay con ruedas frontales o con cuatro ruedas, dependiendo de las circunstancias del paciente. Casi siempre nosotros aquí en la residencia los que preferimos son los que tienen dos ruedas frontales o los que son de cuatro patas simplemente. ¿Se maneja mejor? Claro, se maneja mejor. Aparte, en los andadores tenemos una cosa que podemos elegir, que es el peso que queremos que tengan. Dependiendo de si el paciente es más delgado o más obeso, pues se les dará un tipo de andador u otro. Para los que están más delgados, pues se les darán de aluminio, que son más ligeritos, y para los que tienen más peso, pues de los que son de peso moderado, para que los puedan manejar mejor. Ajá. Hablabas de las ayudas o subvenciones. ¿Dónde se tramitan estas ayudas o subvenciones cuando se tiene que adquirir? Pues esto se hace en las delegaciones de bienestar social y a través de la trabajadora social del pueblo de cada uno de las personas que lo quieran hacer. ¿Y te subvencionan bastante? Pues la verdad que sí, porque es un papel y un poco un trámite burocrático un poco largo, pero al final logras que te lo paguen y te subvencionan gran parte de ello. Ajá, y al fin y al cabo, pues está muy bien, porque lo que vienen es a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Claro, facilitan la vida de nuestros pacientes, de los familiares de las personas que vienen a preguntarnos por estas ayudas y de hecho les hace vivir mucho mejor porque ellos son más autónomos y ellos se sienten más activos en su vida diaria. Uh-huh. En cuanto a la vivienda Balcón de Gredos y la residencia Nuestra Señora de la Asunción, cada uno, cada persona que está residiendo en estos lugares, ¿tiene su propio andador o...? Sí, cada uno tiene su propio andador. Incluso hay personas que han venido más recientemente y por sus limitaciones ya lo precisaban y nosotros se lo hemos dejado todo el tiempo que sea necesario hasta que se transmite una ayuda o se lo dejamos simplemente y no hay ningún problema. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en cuanto a andadores, entiendo que a lo mejor una muleta pues es diferente, ¿no?, a la hora de apoyar, pero los andadores también pasa lo mismo, es decir, de una persona a otra se nota. Claro, los andadores también se notan porque muchas veces están graduados al tamaño de una persona y entonces si se lo dejamos a otra pues siempre le queda pequeño o es más estrecho dependiendo de su envergadura. Entonces todo eso siempre tiene que ser medido al milímetro. Ajá. Para una persona de cierta altura pues se lo graduamos a su nivel y si luego hay que dárselo a otra persona pues hay que volver a valorar a esa persona nueva, ver cuáles son sus características físicas y cogerle uno que sea adaptado a esa persona. Uh-huh. ¿Y en cuanto a las sillas de ruedas? Y las sillas de ruedas, pues lo mismo, porque dependiendo de si necesitamos o si tienen buena fijación del tronco, pues necesitaremos una silla normal, pero si vemos que no tienen buena fijación del tronco, pues necesitaremos una silla que sea más adaptada, que además tenga un cabecero para que les sujete. Ajá. También existen las sillas motorizadas. Hemos visto como, por ejemplo, la UID entregaba ayer una silla de ruedas motorizada a uno de los vendedores, concretamente de Benidorm. ¿Ahí tenéis algún caso de alguna persona que tenga que utilizar este dispositivo? Aquí también tenemos. De hecho, pues en nuestra empresa, la directiva nos ha cedido una silla motorizada para poder que un paciente que es bastante joven y que por sus limitaciones de movilidad pues podía salir poquito del recinto, pues ahora él solo puede salir, dar un paseo por el pueblo y respirar aire fresco cuando vemos que hace buen tiempo. En cuanto, Silvia, a esos andadores, por último, también hay que dar algún consejo, sobre todo a las personas que necesitan esos andadores y que tienen a una persona en su casa, ¿no? ¿Qué deben tener en cuenta a la hora de comprar uno de ellos? Pues a la hora de comprarlos hay que darse cuenta de que siempre tienen que estar adaptados, que eso es muy importante, lo he repetido muchas veces, pero es que es una cosa básica. Hay que ver la constitución del paciente, hay que regulárselo a su altura y sobre todo también hay modelos en el mercado que son con asiento, que el paciente si ve que va andando se cansa y se sienta. Pues yo desde aquí, desde la residencia, siempre recomiendo lo que pacientes, que no los compren con asiento. Porque cuando hay un asiento, la mayor parte del tiempo tiene tendencia a sentarse. Y como todos tienen problemas de visión, un poco de inestabilidad, intenta sentarse y hay mucho riesgo de caídas. Entonces, un andador, sea con patas o sea con ruedas, siempre, siempre que no tenga asiento. Es decir, que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues sí, puede ser un poquito peligroso para personas que tienen buena estabilidad y bastante peso, pues no. Pero para personas que son un poquito más débiles, que vemos que les cuesta trabajo andar, sentarse, hay que tener mucho cuidado, porque al intentar sentarse se pueden caer y puede ser más peligroso que la ayuda que les puede dar el aparato. Ajá, y luego vienen esas roturas sobre todo de caderas, claro, en los mayores. Claro, es una caída que sería hacia atrás y puede perjudicar. Puede hacer una rotura, no solo eso, sino que además puede hacer simplemente una luxación, una subluxación, y es muy doloroso para el paciente. Uh-huh. Está bien que, por ejemplo, las personas más mayores, las que residen ahí en la residencia, anden ellos, me refiero a su libre elección, sin el consentimiento de una persona que esté al cargo de esos movimientos diarios. Claro, en realidad en nuestra residencia siempre estamos pendientes de ello. Las personas que caminan solas es porque son totalmente independientes y pueden caminar, entrar y salir. Y las personas que tienen algún problema o alguna limitación en la movilidad siempre deambulan con su ayuda técnica, o bien si deambulan normalmente, pues tiene que ir con una persona al lado que vaya supervisando la manera de caminar y ver cómo va, por si necesita un apoyo en un momento dado, que lo tenga al lado. La responsable de la residencia Nuestra Señora de la Asunción y esa vivienda de mayores, Balcón de Gredos, además de enfermera residente, Silvia Ríos. ¿Cómo va todo por la residencia esta semana? ¿Bien? Pues todo muy bien, muy tranquilamente, un tiempo frío, pero de momento todo es bien y muy bien de salud. Esperando ya la primavera, supongo. Eso es, ya deseando que haga buen tiempo para que nuestros pacientes salgan un poquito más, que ahora salen, pero bueno, siempre con el aire parece que están un poquito peor. Entonces, cuando llegue la primavera, ya se harán sus paseitos como es habitual. Ajá, y que además, bueno, pues como se suele decir, tienen sitio por donde pasear ellos, ¿verdad? Ahí. Sí, porque aquí además hay una gran extensión para caminar, aparte de eso hay jardines y enfrente pues no hay edificios que tapen el aire libre, entonces está muy bien. Ahí están los teléfonos de contacto, 925 45 2101 y el 925 43 53 85. ¿Lo he dicho bien? Eso es correcto. Silvia Ríos, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Muchas gracias, ya sabéis dónde estamos para la próxima. Hasta dentro de 15 días, chao. Hasta dentro de 15 días. De pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Canción que le gusta a Juanma, titulada Mi Nuevo Vicio. Paulina Rubio, ¿eh? ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué? Que me estabas apuntando algo, ¿no? Nada, que ya estamos a 30 segundos casi de comenzar nuestro programa. Perfecto, pues nosotros nos vamos, os dejamos en su compañía con todo el deporte hasta la una, todo el deporte nacional y posteriormente el deporte local. Hasta mañana, señores, un placer. Saludos de Raúl Gutiérrez, chao. Perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo día.